podríamos hablar un poquito sobre las tomas que están ocurriendo ahora. Por ahí nos podías contar un poquito cómo viene la movida. Sí. Nosotros, como Escuela Normal Superior Mariano Acosta, los estudiantes secundarios, votamos la toma desde ayer por dos situaciones problemáticas que son producto de la reforma curricular que quiere aplicar el macrismo y que nosotros creemos que no tenemos que dejar pasar. En primer lugar, no estamos teniendo aulas para la cursada normal de todos los niveles, es decir, el año que viene necesitamos urgentemente otro edificio para que los chicos sigan teniendo clases normales. Claro. Y en segundo lugar, reclamamos por el recorte de contenidos y materias que está aplicando el macrismo en la reforma. Ejemplo, historia argentina, geografía, filosofía, biología y psicología, que al mismo tiempo esas materias tan fundamentales para nuestra formación como ciudadanos, las quieren reemplazar por contenidos que son sencillamente ridículos. Es decir, por ejemplo, en vez de biología quieren poner dos materias, una se llama autoestima y emociones, y otra se llama estructura del universo. Y sí, exactamente. Y nosotros proponemos que si hay una reforma en el nivel secundario, tiene que ser para nivelar. Y bajar el nivel no es nivelar. Claramente. Y están saliendo con una coordinación de secundarios, tengo entendido. Estamos saliendo con una coordinación de secundarios. De hecho, hoy a las 2 de la tarde hay una movilización en legislatura del movimiento secundario convocada por artísticos y actualmente nos encontramos tomados colegios normales, bachilleres y artísticos y ahora se van a sumar técnicos a lo largo de la semana. Ajá. ¿Y qué era, las tomas siguen toda la semana o cómo es que se evalúa como venir de la situación? Tenemos pensado que las tomas sigan durante toda la semana y hasta que el macrismo nos dé respuestas concretas. Por parte de la Costa pretendemos que nos firme un acta, que nosotros tengamos un anexo edilicio donde los chicos puedan tener clases en condiciones, porque por otro lado, una parte del edificio está sin calefacción hace años y los chicos de primer año hace unas semanas tuvieron que cortar sin luz. Claro, un desastre, una vergüenza, la verdad. Sí, una vergüenza. Totalmente. Bueno, después de la movilización de hoy, seguro que va a haber algún tipo de repercusión. Va a ser, supongo, bastante populosa la de hoy. Sí. No, por suerte, la semana pasada tuvimos una movilización de 3.500 estudiantes que marchamos desde el Ministerio de Educación de Nación hasta el Ministerio de Educación de Ciudad, reclamando justamente como consigna fundamental la expansión de edilicia en todos los colegios. Sí, que por otro lado es un problema que se viene evidenciando hace muchos años, ¿no? También en colegios primarios se da el tema de las vacantes, por ejemplo. Exactamente, que se viene evidenciando en todos los niveles y con la reforma curricular se acentúa aún más. Claramente. Bueno, Marlene, te agradezco mucho el contacto. Seguiremos dando difusión a esta situación. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Esta semana. Gracias.